is a glow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este espacio, este programa que se llama Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 25 de septiembre. Ayer la Iglesia, además que de ser domingo, el domingo 25 del tiempo ordinario, coincidía con la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Nuestra Señora de la Merced, que siendo patrona de Barcelona y estando en este momento, pues, la vida social y la vida social sociopolítica en Barcelona así de convulsa, pues alcanzaba su presencia maternal, su intercesión maternal, pues una significación muy especial. Nuestra Señora de la Merced invoca, es un título que invoca la misericordia, la merced. Es Virgen Madre de Misericordia. El título mariano de la Merced se remonta a la fundación de la orden religiosa de los Mercedarios el 10 de agosto de 1218 en Barcelona. En esa época muchos eran cautivos de los moros y en su desesperación y abandono estaban en peligro de perder lo más preciado que tenían, que era la fe católica. Y nuestra Madre del Cielo se dio a conocer como la Merced. Quiso manifestar su misericordia hacia ellos por medio de esta orden que luchaba por ellos y les liberaba de su cautiverio. Quizás también uno de los, este problema, este momento tan grave de nuestra historia, de la convivencia social, necesita también de las raíces históricas y las raíces de la fe para poder ser sanado. Creo que sí, que también uno de los grandes males de nuestro momento tiene lugar por el olvido de nuestra historia, por el olvido de las raíces culturales, históricas y religiosas, por supuesto. Desde el siglo XIII es patrona de Barcelona y desde 1687 pues se le celebra como patrona de la ciudad el 25 de septiembre. Patrona de los cautivos y de muchos países de Latinoamérica. Bien, he elegido una, para hacer la entradilla de este programa, una oración, porque sé que muchos habéis escrito al programa, etcétera, en un momento tan delicado y tan convulso, pidiendo pues que hagamos una cadena de oración y penitencia, pidiendo, ¿no? Pues pidiendo luz para este momento tan delicado de la historia. Bueno, pues yo creo que no hay mejor respuesta, no hay mejor oración que la que te toma por intercesora a la Madre de la Merced. Dice así esta oración: María, merced de Dios, regalo de Cristo a los hombres, la Trinidad Santa te envió a Barcelona, mensajera de libertad y misericordia, para por medio de Pedro Nolasco mostrarte corredentora, mediadora, madre de todos, ternura de Dios para los pobres. Madre de la Merced, enséñanos a valorar nuestra fe cristiana. Haznos capaces de amar con caridad mercedaria. Conviértenos en portadores de paz. Que tus besos derritan la violencia que nos envuelve hasta que recuperemos en tu gozo materno la ilusión de familia, transformado el mundo en un hogar. Bendice esta ciudad tuya que te proclama patrona y princesa y gusta enamorada de llamarte madre. el arzobispo de Barcelona, pues en un día como el de ayer, pues hizo en su homilía una petición al diálogo, al encuentro, y pidió cordura, pidió sensatez para llevar adelante este momento, cordura y sensatez. Pedimos ese don a nuestra Madre de la Merced. Recuerdo que cuando comenzó, pues cuando por lo menos se expresó de una manera especialmente así cruda, ¿no?, en los medios de comunicación este conflicto, envié un mensaje a las redes sociales que creo que sigue teniendo actualidad, ¿no? Y en él decía: el interés general no puede ser que un 51% venza a un 49%, sino el interés general tiene que ser el bien común de todos. No se puede buscar esa especie de victoria de unos sobre otros, o ninguna fractura en la que tú eres el 49% y tú has perdido y yo he ganado porque tengo un medio voto más que tú. Obviamente ese no puede ser. Existe un concepto del bien común en la doctrina social de la Iglesia, que a eso tenemos que tender. Lo que es bueno para mí no puede ser malo para ti, lo que es malo para ti no puede ser lo bueno para mí. Eso está mal planteado en su base, en su raíz, ¿no? Pedimos, por lo tanto, la sensatez, la cordura y la búsqueda del bien común de todos los hijos. Porque una madre no puede querer el bien de unos hijos contra los otros. No hay mayor sufrimiento para una madre que ver a sus hijos enfrentados. El bien de unos tiene que ser el bien de los otros. Hacemos esta petición a Nuestra Señora, la Madre de la Merced, y nos disponemos a seguir adelante en este programa de Sexto Continente. Un programa que tiene también una acción, una interacción con vosotros a través de las redes sociales, en Twitter con la cuenta @obispomonilla, en Facebook con el muro con mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, también en Instagram, y decir que los programas de Sexto Continente anteriores, así como otros que también hemos grabado en Radio María, están tanto en el podcast de Radio María como los tenéis a vuestra disposición en la página web enticonfio.org. Vamos a ver, como ya hemos hecho un hábito desde el comienzo de este mes, voy a comenzar por comentar el punto del DOCAT, de ese pequeño catecismo de la doctrina social de la Iglesia, el punto DOCAT que nos corresponde hoy, que es el punto número 6, y responde a la siguiente pregunta. Si Dios ha creado el mundo por amor, como habíamos dicho en números anteriores, ¿no?, si lo ha creado por amor, ¿cómo es posible que esté tan lleno de injusticia, opresión y dolor? Esa es la pregunta que he planteado. ¿De dónde viene esta contradicción? Y la respuesta es la siguiente. Dios ha creado el mundo como algo bueno en sí mismo, pero el hombre se apartó de Dios, se enfrentó al amor de Dios. La Biblia lo cuenta en la historia del pecado original de Adán y Eva. Los seres humanos, piensa en la Torre de Babel, querían ser como Dios. Desde entonces en el mundo hay un defecto, un principio destructor, y desde entonces ya no es nada tal y como lo planeó Dios. También nuestras decisiones actuales, por pequeñas que sean, contribuyen a que siga habiendo injusticia y dolor en este mundo. Múltiples decisiones erróneas se convierten a veces en estructuras de mal y de pecado. Sucede cuando cada uno actúa en solitario dentro de un sistema que en conjunto es malo e injusto y del que no es sencillo escaparse. Por ejemplo, es como cuando un soldado es obligado a participar en una guerra criminal. Bueno, este es el texto y un breve comentario. La Sagrada Escritura nos dice que toda la creación salió buena de la mano de Dios, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Lo repite después de haber concluido cada uno de esos días de la creación, tal y como el Génesis expresa, ¿no?, simbólicamente la creación del mundo. Dice, y vio Dios que era bueno al anochecer de cada día. O sea, por lo tanto, Dios es infinitamente bueno, de él no puede salir sino el bien.

todo perfecto. No hay casualidad, no, no, no. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo, la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba bien. Continuamos en esta edición de Sexto Continente, nuestro programa, y en este momento vamos a echar mano de vuestras preguntas, porque hay una dirección de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que los oyentes de este programa pueden hacer llegar sus inquietudes, preguntas, aportaciones, e intentamos también pues atenderlas. ¿Eh? Y a Mónica, que está pues en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las elegidas en estos días. Empezamos con Marina de Murcia, que pregunta: tengo que confesarle, querido Monseñor Munilla, que a veces estoy tentada de renunciar a seguir las noticias de la vida de la Iglesia, porque sufro mucho al ver la cantidad de errores que se están difundiendo en medio de una confusión creciente. Creo que los fieles tenemos derecho a esperar de la Iglesia que clarifique tantas ideas confusas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que esta semana hayamos leído que un jesuita norteamericano haya afirmado que los católicos LGTB no están obligados a practicar la castidad? ¿No le parece a usted que esto es un insulto hacia los mismos homosexuales? Bueno, pues si es cierto que sufrimos, ¿no?, también pues por las confusiones, etcétera, yo creo que aquí habrá que aplicar pues ese principio que dice que más vale encender una luz que limitarnos, ¿no?, pues a quejarnos de la oscuridad. Porque es cierto que existen muchas confusiones y bueno, pues nosotros obviamente no estará todo en nuestra mano, pero lo que podamos hacer, vamos a hacerlo, ¿no? Y lo que es Radio María, y lo que es este programa, y lo que es la intervención de un servidor, pues cada uno pongamos nuestro granito para hacer luz en medio de las confusiones, ¿eh? Cada uno tenemos que dar cuenta a Dios de la responsabilidad que tenemos pues para ser testigos de la luz. Bueno, he recibido varios correos, varios correos a propósito de este tema. Porque pues saltaba a los medios, estamos hablando de los medios no generales, aunque algún medio general también ha saltado el tema, pero especialmente los medios religiosos, salía pues la noticia de un jesuita que ya no es nueva su polémica, porque viene haciéndose como defensor de la causa LGTB, de la causa de lo que podemos llamar el lobby homosexual. Este jesuita se llama James Martin, vive en Nueva York, y la noticia que esta semana salía era que este jesuita sostiene que los católicos LGTB, la verdad es que a mí ya me parece incorrecto hablar, o sea, porque LGTB no deja de ser un lobby. Un lobby. A mí me parece que los católicos no tienen que formar parte de ningún lobby. ¿Cuántas veces el Santo Padre ha dicho de que no le gustan los lobbies, en ese sentido? Pues porque en el fondo los lobbies dejan de ser grupos de presión ideológica. y no le dejan a uno ser el mismo. Ya comenzamos mal ya cuando hablamos de los católicos LGTB o LGBT o como sea, ¿no? O sea, no creo que sea correcto que nosotros formemos parte de los lobbies. El Señor nos quiere personalmente de una manera intransferible, ¿no? Bueno, dicho por ahí. Pero bueno, decir que los católicos, ¿no?, LGBT, no están obligados a practicar la castidad. Y uno dice, bueno, ¿y esto? ¿De dónde sale tal cosa, no? Obviamente la respuesta correcta, pues hay que decir, yo creo que la oyente Marina ya ha dado una parte importante de la respuesta. Hay que decir que esa postura tomada por parte de este jesuita, primero, es una infidelidad al magisterio de la Iglesia; segundo, demuestra una desconfianza en la gracia de Cristo; y en tercer lugar, es una falta de respeto hacia los propios homosexuales, porque ¿qué pasa? Que ellos son seres inferiores que no tienen la, que no están llamados y no tienen la capacidad de vivir el Evangelio de Jesucristo, ¿o qué? O sea, ninguna de las tres cosas. Es una infidelidad al magisterio de la Iglesia, es una falta de confianza en la gracia, y en el fondo es una minusvaloración, una falta de respeto hacia las propias personas con tendencias homosexuales, ¿no? ¿Cómo sale este jesuita así diciendo tal cosa? Pues dice algo que, vamos, se basa en un argumento absurdo, diciendo que una doctrina no se convierte en tal hasta que no es aceptada por los fieles, ¿eh? Y pone, por ejemplo, diciendo pues que cómo la doctrina de la Asunción de María a los cielos, pues cuando fue plenamente no aceptada por los fieles, es cuando la Iglesia la proclama en dogma. O sea, que primero es el pueblo el que cree y luego la Iglesia proclama el dogma, ¿no? Bueno, y eso lo aplica al tema moral. Es absurdo, o sea, aplicar ese ejemplo de la vida de fe, eso de que primero el pueblo ha creído una fe, ¿no?, y después la Iglesia lo proclama en dogma. Y aquí, como todo el mundo no está de acuerdo con eso de la homosexualidad o con los temas de moral sexual, hasta que todo el mundo no esté de acuerdo en los temas de moral sexual, la Iglesia no los puede proclamar como doctrina. Pero qué barbaridad. Así Jesucristo nunca hubiese podido predicar nada, ¿eh? Cuando Jesucristo predicó contra la hipocresía, pues se puede decir, no, porque hasta que todo el mundo no deje de ser hipócrita, no podemos predicar contra la hipocresía. Y si predicamos, y lo mismo contra el robo, y lo mismo contra el tal, o sea, por este principio, ¿eh?, tan absurdo, no se podría predicar ningún mandamiento de la ley de Dios, porque, como obviamente, los mandamientos de la ley de Dios, suele ocurrir que a cada uno le molesta aquel en el que no cumple. Le resulta molesto, ¿eh? El que tiene un apego al dinero no suele estar de acuerdo con el séptimo mandamiento. Le suele molestar bastante, ¿eh? Y el que tiene su corazón lleno de odios y rencores, el quinto mandamiento no le se resulta simpático. Y el que está siempre criticando y hablando mal de los demás no se suele llevar bien con el octavo mandamiento. Y el que tiene problemas de pureza con el sexto, etcétera. De que es absurdo, ¿eh? Es absurdo este planteamiento, ¿eh? Hay que decir que este jesuita ya ha recibido contestaciones bastante firmes y bastante serias, por ejemplo, del arzobispo de Filadelfia, quien recientemente formuló, ¿no?, escribió una columna criticando pues la postura de este jesuita, ¿no?, y dijo lo siguiente, ¿no? Habló de que por ejemplo, San Pablo, en las cartas de San Pablo claramente se refleja la inmoralidad de los actos homosexuales, que dice lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, porque este jesuita tuvo el atrevimiento de decir que tenía que cambiar el catecismo de la Iglesia Católica. Pues el arzobispo de Filadelfia le dice, hombre, tendríamos que cambiar la palabra de Dios, no el catecismo de la Iglesia Católica, ¿eh? Y le dice el arzobispo, si la carta a los romanos es verdadera, entonces las personas que mantienen relaciones sexuales fuera del sagrado matrimonio, sean homosexuales o heterosexuales, necesitan convertirse, no reafirmarse en el pecado. Ahora, si la carta a los romanos es falsa, pues entonces la enseñanza cristiana no solo es errónea, sino es toda una mentira. Pues entonces no tenemos cristianismo, es que si no creemos en la fuerza, en el valor de la palabra de Dios, pues entonces, claro, pues entonces no existe, no hay nada de qué hablar, ¿eh? Bueno, pues este es el ya sé que para muchas personas pues puede ser un disgusto el ver cosas así, el ver esas contradicciones. También la Iglesia tiene que aplicar obviamente sus principios de disciplina interna, porque todo ministro de Dios no está para predicar sus ideas personales, sus ideologías personales, y cuando hace un uso, ¿no?, abusivo de la cátedra que la Iglesia le ha confiado y está sustituyendo la predicación del mensaje de la Iglesia por sus ideologías personales, pues obviamente tendrá que ser amonestado y tendrá que ser llamado a la disciplina de la Iglesia, ¿eh? Oremos por ello, oremos, pero creo que también el hecho de que que alguien puntualmente diga una cosa de estas, y tengamos en cuenta que los medios de comunicación realizan un factor pues difusor, pues que le dan un eco muy grande, pues eso no quita para que nosotros podamos y debamos remarcar cuál es pues la fe de la Iglesia, ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta. Un joven, cuyo nombre preservamos, nos envía la siguiente carta. Estimado Monseñor Munilla, intentaré ser breve y conciso. Tengo 26 años y pertenezco a una familia practicante. Ahora estoy acabando mis estudios de formación profesional. Desde pequeño me han transmitido la fe y así he vivido hasta hoy. Desde siempre he intentado hacer lo correcto, lo que agrada a Dios, poniéndolo a Él el primero, dejando a mis amigos y sus costumbres por no ser muy cristianas. Dejé mis estudios por probar en el seminario. Después de 2 años vi que no estaba llamado a eso. Dejé prácticamente todo por seguirle. Ahora me siento solo, sin nada, vacío y empezando de cero, con una edad en la que me siento viejo para esto y solo tengo 26. Cuando busqué ayuda no la tuve e incluso fui rechazado por el rector del seminario donde estuve. Se lavó las manos y no me trató bien. Todo este problema y sufrimiento es largo de contar, pero iré directo a mis dudas. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿No se supone que por seguirle obtendría algo? No he obtenido nada, ni siquiera paz en el sufrimiento o la convicción de haber hecho lo correcto. No he ganado nada y no sé si merece la pena. Le he pedido ayuda y no aparece por ningún lado. Entonces, ¿Dios actúa en la vida de cada uno? ¿Estaba predestinado a pasar todo esto? ¿Cómo puedo estar seguro de que se preocupa por mí y no está ausente? ¿Qué significa este silencio? Ahora pienso que podía haberme ahorrado este sufrimiento y haber seguido con mi vida, que por plana que fuera, estaba mejor que esto. Tendría estudios, trabajo, amigos y quizá estuviera a punto de casarme y pensaría que Dios me bendecía. Hoy no puedo más y no encuentro consuelo ni sentido. Espero que me dé una palabra que vaya más allá del «no te preocupes» o «todo irá bien», que gente sin complicarse suele decir. Muchas gracias por su ayuda, un abrazo fuerte y que Dios le bendiga. Bueno, pues vamos a ver, yo qué diría, ¿no?, qué le diría a este oyente. Primero, que gracias también por confiar en nosotros y compartir su sufrimiento. Pero decirle también que está siendo tentado, que su correo transmite obviamente una evidente tentación de desesperación. Si yo me hubiese ahorrado todo eso, si yo en vez de ir al seminario pues hubiese seguido como un joven normal, entonces... No, perdona, está siendo tentado. Tentado. ¿Por qué? Pues porque posiblemente lo que le falta, ¿no?, y es, en primer lugar, aceptar la historia de su vida. Es que es importante aceptar la historia de su vida. Y hay veces también que uno pues tiene recorridos en los que no encuentra fácilmente pues el encaje de su vocación. Y una de las cruces más fuertes en la vida suele ser la de no encontrar fácil encaje en nuestra vocación. Pues personas, por ejemplo, que no terminan de buscar la persona con la que podrían casarse, personas que tienen dudas vocacionales muy grandes. O sea, una de las cruces más grandes que suele haber en esta vida es la de por inseguridad interior, o yo qué sé, por cantidad de motivos, ¿no? pues no terminar de tener certeza interior de dónde me quiere Dios. Ahora, en esa situación, la tentación de que Dios no me quiere, de que Dios no tiene para mí... A ver. No nos dejemos tentar. Yo creo que cuando alguien pues tiene esa especie de duda tan grande de dónde me quiere Dios, etcétera, lo que hay que hacer es renunciar a tener una explicación de partida ya de todo, sino tú vive el momento presente y pon luces cortas. O sea, a ver, ahora no pienses y mañana y pasado y qué será de mi vida. Y a ver, un momento. Tú vive este momento. Ahora estás terminando formación profesional y tal, ¿no? Bueno, a tope con ello. Y a ilusionarme con lo que estoy aprendiendo. A ilusionarme con ello. Y a luchar por buscar relaciones personales, porque también yo creo que ese correo manifiesta que puedes tener dificultades en establecer relaciones personales. Luchar por buscar relaciones personales y salir de nuestro aislamiento, de nuestra burbuja, y eso quizás suponga, pues voy a entrar en una comunidad cristiana. Venga, voy a entrar en una comunidad cristiana, pues porque me doy cuenta que esta soledad me está jugando una mala pasada. A veces la soledad suele tener la manilla por tu parte, y uno además tiene que apartarse un poco porque la puerta se abre hacia adentro, no se abre hacia afuera, ¿sabes? Se abre hacia adentro y tú tienes que apartarte para que la puerta se abra. Entonces, a ver, yo creo que detrás de tu consulta hay una tentación. Creo que tienes que afrontar la cruz de que tengas que ir descubriendo el encaje de tu vida pues sin tener una claridad absoluta de todo, porque hay discernimientos que suelen ser más confusos y otros, pero eso no quiere decir que no exista una voluntad de Dios para ti. Quiere decir que la vas a ir descubriendo poco a poco en las pequeñas cosas, sin tener desde el punto de partida ya una respuesta a qué va a ser el resto de mi vida para siempre. Fuiste al seminario, fuiste generoso, dando ese paso, intentando buscar si era la voluntad de Dios. ¿Viste que no era para ti? Bueno, pues bendito sea Dios. El Señor vio tu deseo de entregarle y de servirle. Pero no sientas como un fracaso eso. No lo sientas como un fracaso, sino siéntelo como una parte de tu busca. Y seguro que habrás salido enriquecido también de esa experiencia. Y si haces esa lectura esperanzada de tu vida, eso sumará, no restará, habrá sumado, no habrá restado, si descubres, ¿no?, ese hilo conductor. Por lo tanto, ¿no?, te encomendamos, mi consejo es, primero, que hagas un esfuerzo por salir de tu soledad, por entrar en una comunidad cristiana. Segundo, que busques un acompañante o director espiritual, como tantas veces decimos, ¿no? Y que rechaces la tentación de que yo no tengo encaje en ningún sitio o me veo como un bicho raro. Que rechaces tal tentación. Bueno, te encomendamos. Adelante con otra consulta más. Antonio de Albacete nos pregunta: estimado monseñor Munilla, estoy felizmente casado por la Iglesia. A mi mujer, a los pocos meses de casarnos, le dio la menopausia precoz y así no poder producir óvulos ella, no pudimos tener hijos. Fuimos a un centro médico de infertilidad donde se nos propuso como única solución producir un embrión entre un óvulo de una donante y mi esperma para insertarlo en el útero de mi mujer. Yo le decía en broma a mi mujer que genéticamente era igual que yo me acostase con una mujer, se quedara embarazada y luego nos diera el niño. Mi pregunta es, ¿esta técnica es pecado? ¿En estos casos de infertilidad hay que decirles a los matrimonios que se fastidien? ¿La única solución sería la adopción? Muchísimas gracias en mi nombre y el del 30% de matrimonios que tienen problemas de fertilidad. Ves tú, como siempre, hay cruces en todos los lados, O sea, no hay camino sin cruz. Bueno, vamos a ver, yo creo que es clave entender en este tema el principio de moral que dice que el fin no justifica los medios. Ese es un principio claro y determinante. El fin no justifica los medios. Y entonces el deseo de paternidad y de maternidad no justifica pues el emprender un camino que no es correcto pues con la ley natural y no es respetuoso con la vida. Y todos estos medios, ¿no?, de fecundación artificial son gravemente contrarios al orden moral, gravemente contrarios, en primer lugar porque entran en un lenguaje de producción de la vida, rompiendo con el lenguaje que está íntimamente ligado a la expresión del amor. El hombre tiene que ser engendrado, no producido. Tengamos además en cuenta que detrás de esto se producen muchos abortos, porque para que finalmente sea un embrión viable, hay muchos embriones que se están quedando por el camino. Es decir, estaríamos colaborando con abortos, con abortos provocados para que finalmente uno llegue a conseguir una viabilidad, Bueno, por lo tanto, la pregunta es, ¿esto es contrario al orden moral? Sí, es contrario al orden moral. Entonces viene la pregunta, ¿no? Además es curioso porque eso que le dice, ¿no?, pues Antonio a su mujer es muy gracioso, porque claro, obviamente está dicho de una manera muy, dices, como si genéticamente pues uno se juntase a otra mujer y se quedase embarazada y nos diese su hijo. Pues está bien dicho, ¿no?, ese ejemplo que pone el oyente. Entonces, ¿la solución qué es? ¿Que se fastidien? No, que se fastidien, no. Que descubran cuál es el querer de Dios y la voluntad de Dios. Que puede ser la adopción. Porque no olvidemos que no somos nosotros, no son los padres los que tienen derecho, ¿no?, a tener un hijo. Sino, en todo caso, será un niño el que tenga derecho a tener unos padres, que es distinto. Y la adopción nace de esta lógica. No son los padres los que tienen derecho a tener un hijo, sino en todo caso un niño el que tiene derecho a tener unos padres, pues que la naturaleza o la vida le negó. Ahora bien, esto no quiere decir que todo el mundo tenga el don de la adopción, no, porque a veces solamente por el deseo o por el sufrimiento de no haber podido tener familia, de ahí derivarse en que voy a adoptar. Ojo, a ver si uno también tiene el don, la capacidad de la adopción, porque también la adopción supone, ¿no?, asumir también una serie de contradicciones y de cruces, pues que es importante que uno, pues si va a discernir si está llamado a la adopción, no lo haga únicamente como deseo de satisfacer, su deseo de maternidad, paternidad, no, sino que lo haga también siendo capaz de responder a la necesidad de un niño que estará herido con toda seguridad de poder tener padre y madre. Tiene que responder a esa llamada, no únicamente a su deseo, a su deseo frustrado. Tiene que responder a esa llamada de ese niño. Pero bueno, yo creo que la clave de la respuesta de nuestro oyente y de tantos otros, la clave de esta respuesta está en decir, buscamos la voluntad de Dios, y en esa voluntad de Dios hay un designio, o sea, Dios quiere hacernos fecundos seguro, pero a ver de qué manera. Dios quiere darnos fecundidad en nuestra vida. También el que os habla, que es célibe, también está llamado a tener fecundidad en otro sentido. Cada uno de nosotros tenemos que descubrir de qué manera Dios nos quiere fecundos, de qué manera tenemos que realizar ese id y multiplicaos. Y el apostolado puede formar parte también, ¿no?, de esa respuesta en cómo nos quiere Dios en ese id y multiplicaos. Vamos a tener un segundo descanso musical, Eterno Amor, de Mosén Francisco. Oigo tu voz. Siento tu ser, estás aquí. Tú que das la vida por tus amigos, con tu amor infinito. Oigo tu voz, heme aquí. Siento tu ser, estás aquí. Tú que das la vida por tus amigos, con tu eterno amor. Te oigo en mi interior, llamándome. Te siento a mi alrededor, amándome. Con tu fuego nos das calor, llama que nunca se apaga por tu incomparable. Eterno amor. Continuamos en este programa de Sexto Continente y hoy estamos dejando pues un espacio largo para atender a las preguntas que tenemos ahí acumuladas de nuestros oyentes que han llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Mónica, si puedes, continúa presentándonos las preguntas seleccionadas. Andrés Muñoz nos pregunta, a raíz de un debate que tuvimos este verano en el lugar de veraneo, en el que había algunas personas que tienen párrocos que imparten absoluciones colectivas sin la confesión personal de los pecados, se planteó la cuestión de si esto es legítimo y en qué circunstancias piensa la Iglesia que podría hacerse esas celebraciones comunitarias sin confesión personal. Un abrazo fuerte en Cristo de Colores. Bueno, yo creo que es bueno que también los sacerdotes escuchemos que, como fíjate, han estado de vacaciones allí pues en una playa y estaban allí nuestros fieles hablando, contrastando. Oye, ¿cómo es que tu sacerdote hace esto así? Pues el mío lo hace de esta otra manera. Pues lo mío no parece que es compatible con lo tuyo. O sea, que en nuestra parroquia se dan a soluciones colectivas. No, en la nuestra nos confesamos uno por uno. Entonces, ¿esto cómo es, no? Que cada uno, dependiendo del párroco que tenga, va a tener una disciplina sacramental distinta. O sea, esto del sacramento de la confesión, o otros sacramentos, ¿no? En el fondo, ¿yo de quién lo recibo? ¿De la Iglesia o de José Ignacio, de Juan Mari o de Juan Luis? O sea, digo esto para que, esto obviamente lo digo más dirigido a los sacerdotes que también nos estén escuchando, para que nos demos cuenta de la responsabilidad que tenemos, de que no somos dueños de los sacramentos, que tenemos una responsabilidad muy grande en la, pues en la fidelidad, en esa disciplina sacramental. ¿Quién soy yo para reformular un sacramento fuera de la mente de la Iglesia? ¿Quién soy yo? Me estoy adueñando de algo que no es mío. Vale. O sea, que eso, vamos a ver, ¿en qué situaciones la Iglesia permite que se den absoluciones colectivas sin recibir, o sea, sin la confesión personal de los pecados? Pues lo dice explícitamente la Iglesia cuando, por una razón ajena a nuestra voluntad, existe una imposibilidad durante largo tiempo de que alguien pueda acercarse al sacramento de la confesión. En ese caso, un sacerdote, cuando no puede, es imposible que atienda, ¿no?, durante un largo espacio a los fieles, y existe una necesidad grande en ellos de poder recibir ese sacramento, puede impartir una absolución colectiva, siempre y cuando también quede claro que ellos tendrán la obligación de poderse acercar, o sea, de acercarse y confesarse personalmente de esos pecados graves que les hayan sido perdonados por la absolución colectiva, en cuanto tengan la posibilidad de poder acceder a un sacerdote. O sea, que la absolución colectiva nunca dispensa de la confesión personal, sino que por una situación muy grave adelanta la absolución antes de esa confesión personal. Fijémonos en este aspecto. Y por si cupiese alguna duda, por ejemplo, dice explícitamente la disciplina sacramental, dice, una gran concentración de fieles, por ejemplo, en un santuario mariano o en una iglesia, solo porque hay una gran concentración y en ese momento el sacerdote no pueda escucharlos a todos en confesión, no es motivo suficiente para dar una solución colectiva, porque ya podrán, oye, pues que se confiesen mañana o pasado o al día siguiente. O sea, es decir, solo porque hay una gran concentración y yo no puedo escucharlo a todos, no, eso no es suficiente. Ya, pues que se confiesen después, que se confiesen después. Esto es una aplicación también práctica importante, Por lo tanto, ¿no?, pues hay que decir que la y otro detalle, no tendría sentido recurrir a la absolución colectiva porque está hecho para un caso de urgencia grave o por algún motivo grave para acudir al perdón de los pecados veniales, porque los pecados veniales pueden ser también perdonados por otro medio extrasacramental. Lo lógico es que cuando alguien acude a una absolución colectiva, estamos hablando de la imposibilidad de confesarse, hay una cierta gravedad, una situación de gravedad, y estamos pensando en los pecados graves o mortales, no los pecados veniales, que para eso ya puede hacer, digamos, otra forma de, pues, bien sea mediante la oración, mediante la limosna, mediante el sacrificio, otra forma de petición de perdón. Bueno. Y decir también que, aunque no sea esto lo que pregunte el oyente, decir que también está bastante extendida la corruptela, entre comillas, la corruptela de intentar hacer una fórmula intermedia que no existe en la mente de la Iglesia, que es que los fieles se acerquen uno por uno y, en vez de confesar sus pecados en la celebración comunitaria, se limiten a decir «soy pecador» y recibe la absolución. Hombre, acercarse uno por uno y decir «soy pecador» y recibir la absolución sin detallar cuáles son nuestros pecados, es no decir nada. Eso ya decimos al comienzo de la misa: «yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho». O sea, pero eso no es detallar nada. No tiene sentido alguno el hacer una celebración en la que se pretenda decir que yo doy la absolución uno por uno, pero sin haber hecho la manifestación del perdón de los pecados. Es una deformación del sacramento. Repito lo que he dicho al principio: no somos dueños, somos siervos. Esto lo digo por los sacerdotes. Y por parte de los fieles, pues creo que también hay que tener cuidado de no agarrarse a la ley del mínimo esfuerzo, porque, entre otras cosas, la ley del mínimo esfuerzo tampoco da paz, alegría del corazón. Y os voy a decir únicamente una cosa, y termino con esto. No conozco ninguna persona que haya tenido una conversión fuerte, de esas que estaban alejadas y Dios ha salido a su encuentro, ¿no?, y ha tenido un encuentro, una necesidad plena de encuentro con Jesucristo, que haya venido a la Iglesia pidiendo una absolución colectiva. No. Quiere una confesión personal en la que manifieste su vida, la ponga detalladamente delante de Dios, porque su encuentro con Cristo es muy serio y es muy verdadero. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent.